Domingo 25 de noviembre, el nombre de los ritos sagrados. Durante las primeras etapas de la Iglesia cristiana, los creyentes de la Iglesia cristiana de Oriente, donde el griego era el idioma común, utilizaban la palabra mysterion, misterio, para describir los ritos sagrados cristianos. En el occidente, donde predominaba el latín, empleaban sacramentum, sacramento. Un sacramentum era el juramento de un soldado romano en el que declaraba su obediencia a las órdenes del comandante. Quienes usaban esta palabra sentía que describía con exactitud la naturaleza de los ritos sagrados. Con el tiempo, la idea vino a representar un acto con un poder interior invisible. La Iglesia de la Edad Media identificó 7 actos llamados sacramentos que se consideraban medios de infundir gracia al alma de una persona. Durante la Reforma, se analizaron y criticaron los sacramentos. Para muchos, el término sacramento estaba contaminado. Sintieron que se necesitaba una palabra diferente y usaron ordenanza. Esta palabra viene del verbo ordenar, que hacía de la ordenanza un acto especial que Cristo había instituido u ordenado. El preferir ordenanza en vez de sacramento implica que uno participa de esos actos porque están divinamente ordenados y para mostrar la lealtad y la obediencia a Jesús como Señor. Los adventistas consideramos el bautismo, el lavamiento de los pies y la cena del Señor como ordenanzas, actos que revelan nuestra lealtad a Cristo, son formas simbólicas de expresar nuestra fe. Escucha Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, Juan capítulo 13, verso 34, y Primera de Corintios capítulo 11, versos 23 al 26. ¿Hasta qué punto estos pasajes sostienen la idea de que los actos sagrados deberían describirse como ordenanzas? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Juan capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Primera de Corintios capítulo 11, versos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí». Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí». Aunque les demos importancia a las ordenanzas, siempre debemos recordar que ellas no son actos para ganar la salvación o obtener méritos ante Dios. El pecado y sus consecuencias son demasiado serios para que podamos ser redimidos por ritos, aun los instituidos por Cristo. Solo la muerte de Jesús en la cruz fue suficiente para lograr nuestra salvación. Entendemos que las ordenanzas son símbolos exteriores del reconocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros y de nuestra unión con Él, y sirven bien a ese propósito. Son medios para un fin, no un fin en sí mismos.